Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Es una producción de la cooperativa La Vaca. www.lavaca.org. Un gran saludo para todos ustedes. Hoy presentamos a Alfredo Grande. Alfredo, adelante. El micrófono es tuyo. Mi nombre es Alfredo Grande, yo soy médico psiquiatra, psicoanalista y cooperativista, porque hace 26 años fundé una cooperativa de trabajo en salud mental, Ático, que sigue funcionando. Soy docente universitario en distintas universidades. ¿Qué hace falta en las instituciones, universidades, facultades que forman a todos los médicos y a los que atienden la problemática de la medicina y de la salud? La formación sigue siendo ultra academicista, disciplinar. Disciplinar implica que la profesión da cuenta de la totalidad. Por lo tanto, luego en el ejercicio profesional, cuando dicen la cancha se ven los pingos, bueno, sí, se ven los pingos, pero ya están los pingos arruinados. Y está mancado porque aprende con un paradigma que es el paradigma represor, que es la repetición, no la creación. A mí me cuesta muchísimo. Algunos piensan que lo logro, otros no. Justamente implicar al estudiante en su aprendizaje. Porque escuchan, preguntan poco, algunos responden algo, pero no se animan a pensar, no se animan a inventar. La actitud del inventor está ausente. La gente lo inventa. Y esto tiene mucho que ver con un momento cultural donde todo es inventado por otros y uno, a lo sumo, es un operador calificado. El que programa, o sea, el que inventa, está en un nivel de abstracción, de sofisticación y de complejidad totalmente inasible. A pesar de los años transcurridos, hemos vuelto a esa separación entre el mago y el plebeyo, digamos, ¿no? Que el mago tenía las claves, ¿no? Y estamos en eso. Todos tienen claves que nosotros a lo sumo podemos operar. Bueno, eso llevado al terreno de los vínculos humanos, imagínate que es fatal y siniestro, porque entonces los grandes profesores, los grandes textos, las grandes bibliografías tienen claves a descifrar y que uno ya es feliz conociéndola, pero no se te ocurre inventar tu propia clave porque te tratan como mínimo de estúpido. De los que nos escuchan de cualquier región del país nos quieren invitar o del exterior para una mesa redonda, una conferencia, cambiar opiniones sobre salud mental, sobre dignidad de vida, sobre alimentación, sobre todas estas cuestiones que hacen a la dignidad del ser humano, de los animales y del ambiente. Estamos dispuestos a ir cuando quieran. Así nos pegamos un par de abrazos que tanto bien nos hace. Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental.